Una ciénaga seca de cielos, una fría guarida del sol, una lánguida charca en el suelo, donde bullen restos de estertor. Fuera enfermo.